salsa con Latinos FM.

la musa del canto. Soy, si me quieres amar, la forma más sutil de hacerte disfrutar. Fácil me caí, más fácil me levanto y pajarito vuela.

de mi corazón. Tú eres la reina, una reina sin tesoro. Mi tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de la vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy que he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante no más, y todavía no falta quien me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta. Siento que con esos ojos del valle todos saben que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos del valle todos saben que yo no quiero fiesta. Siempre vuelvo a tu lado a pedirte más, más de este amor